La saludamos y le agradecemos en esta mañana acá en Radio Encuentro en Viedma a Cristina Camaño, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda acá? La saludan Sofía y Walter. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la verdad que nosotros preocupados, dolidos, ¿cómo se interpreta la decisión judicial que por lo menos uno tomó conocimiento el viernes? ¿Y cuál es la situación de las madres hoy por hoy, Cristina? Bueno, la situación judicial sigue su curso porque lo que nos rechazaron fue una precautelar, o sea que falta todavía el análisis de fondo, así que tenemos esperanzas, sobre todo porque, bueno, porque también acompañamos, como vos bien decías, el comunicado del CIN, donde lo que dice es que no hay que avasallar la autonomía universitaria, las cosas de la universidad se tienen que resolver en la universidad y no con el ejecutivo adentro, es decir, con un interventor. No tiene nada que hacer una universidad que ya está normalizada con un interventor que quiere poner este gobierno, como lo mismo que decías, que no les ha dado a nosotros tampoco, por supuesto, gastos de funcionamiento ni el pago de los salarios a los trabajadores, los docentes desde el primero de enero. O sea, lo que quieren es cerrar la universidad. Y lo que nosotros vemos es que es doble. O sea, quieren cerrar muchas universidades y nosotros seríamos la punta de lanza. Por eso necesitamos todo el apoyo y la difusión posible para que esto no suceda, porque si cierran la Universidad de las Madres van a ir primero por las nuevas que se crearon el año pasado y después van a seguir por las del conurbano, ¿no? Y así, y así. Entonces, para nosotros es doble porque además tenemos orientación en derechos humanos. Y eso también es otro de los temas que el gobierno no quiere saber nada. No quiere saber nada, ni con el financiamiento de las universidades, ni de la educación pública, en principio, ni con los derechos humanos. Nosotros cumplimos ese doble rol. Entonces, digamos que estamos más comprometidos. Pero, bueno, la lucha va a seguir hasta las últimas consecuencias porque tenemos de faro a las madres de Plaza de Mayo que hace 47 años que luchan y nuestra universidad tiene 24 años. Así que todavía tenemos años para aprender y para seguir luchando. En todo lo que va del año no recibieron un solo peso para funcionar. ¿Cómo hacen? ¿Es pura militancia? ¿Los docentes van y bancan igual? ¿Los que hacen el mantenimiento también? ¿Hay mucha militancia, hay mucho amor? ¿O había algún restito de plata que se va distribuyendo lentamente? ¿O hay un fondo común solidario? No. ¿Cómo es? No, mira, no teníamos nada. Lo último que pagamos fue el sueldo de diciembre y el aguinaldo. A partir de ahí no recibimos dinero que está en el presupuesto nacional, o sea que nos corresponde por ley. No lo entregan. No lo entregan porque primero nos quisieron asfixiar económicamente y cuando vieron que esto seguía, bueno, nombraron un interventor que todavía no pudo ingresar a la universidad. Digamos que es pura militancia. Los docentes hacen un gran sacrificio y siguen dando clases. De hecho, ayer inauguramos el segundo cuatrimestre. Vos sabés que el segundo cuatrimestre no se dice nada. Uno hace una inauguración cuando se inician las clases. Pero la situación es tan crítica que, por supuesto, cuando se iniciaron las clases explicamos que estábamos pasando por un mal momento, pensando que se iba a solucionar con el tiempo. Pero ahora, empezaba el segundo cuatrimestre, fue necesario volver a hablar para aclarar y para decir que cada vez estamos en situación más crítica porque además ahora hay un interventor que intenta apropiarse de la universidad para cerrarla. Entonces, ante esta situación, pero ya te digo, los docentes lo hacen como acto de militancia, los trabajadores, bueno, algunos realmente no pueden venir. Los que pueden son menos. Tardamos más en hacer las cosas, claramente, pero algunos vienen todos los días, o día por medio, o cuatro veces por semana. Bueno, vamos llevando. Nos cortaron el internet, nos cortaron el servicio de limpieza. Bueno, son todas cosas que vamos tratando, hacemos rifas, hay gente solidaria que hace aportes, entre todos la vamos llevando. Es triste, pero es la realidad que nos está tocando vivir en este momento con este gobierno negacionista, reivindicador de la última dictadura y visitador de genocidas, ¿no? Y tenía yo por lo menos entendido que también tenían prohibido inscribir, de hecho esto que usted me está contando, que tenían prohibido comenzar este segundo cuatrimestre, ¿así todo ustedes lo tomaron y lo determinaron comenzar y inscribieron normalmente? Se anotaron 1.950 estudiantes para este segundo cuatrimestre, así que ya está todo dicho. Estudiantes que siguen inscribiéndose, los docentes siguen dando clases, estamos de paro hoy y mañana, pero ayer vino el secretario adjunto de la FATUM, de la Federación Argentina de los Trabajadores Universitarios Nacionales, nos acompañó en el inicio del segundo cuatrimestre, también Carmen, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, por supuesto estaban los vicerrectores, los secretarios, bueno, estudiantes y también los no docentes, ¿no? Ayer hicimos un acto de apertura, sí. ¿Y hay comunicación con las otras universidades que fueron creadas, o fueron en realidad no creadas, sino que ratificadas sobre el final del año pasado? Un poco porque uno entiende o lee que arrancan por ustedes con toda esa animosidad que tienen, pero van con muchas ganas de cerrar, de continuar el cierre de universidades. Uno es lo que lee, observa. Totalmente. ¿Y hay contacto con las otras universidades recientemente creadas? Sí, por supuesto, hay contacto y también ahora hay una reunión del CIN en La Pampa la semana que viene donde nos vamos a encontrar. Bueno, ya estamos preparando otra segunda marcha nacional por la educación pública, por la universidad, por las universidades nacionales, como la que fue en abril. Pensamos que esta va a ser todavía más importante porque, bueno, porque han pasado estos meses y no hubo prácticamente aumento para los docentes y para los no docentes. Así que estamos todos unidos, y lo que yo creo, y lo digo siempre, es que ninguna universidad se salva sola. Esto es un trabajo entre todos, solidario, donde tenemos que defender por sobre todo la autonomía universitaria, que es lo que quieren avasallar. Decías en tu compartir, Cabaño, que bueno, que es el faro, son las luchas eternas de las madres, pero y también imaginaba yo ayer trataba de imaginar en vos la emoción que te daba arrancar ese segundo cuatrimestre, aún en estas adversidades que nos vas compartiendo, ahí es donde también está esa fortaleza para seguir. Por supuesto, Mirarín me eligió Eve, las madres querían que sea yo porque para respetar también lo que había dicho Eve, y yo no les puedo fallar, ni a Eve aunque no esté, ni a las madres. Yo soy hija de las madres. Y quiero volver a la cuestión judicial. ¿Por qué no te reconocen? ¿Cuál es el argumento que dicen que estuvo mal hecho, o uno entiende o lee por ahí que estuvo mal hecho el hecho de cómo se te designó a vos rectora, que no estuvo a tiempo, o esas son todas trampillas judiciales para no reconocer a la universidad? No, la universidad tiene 24 años de existencia, no es nueva. Es nueva desde el punto de vista de Universidad Nacional. Pero antes fue instituto universitario, y antes fue universidad popular. Nosotros lo que estamos pidiendo era justamente que, primero pedimos durante la feria que nos manden el dinero de funcionamiento y de sueldos, o mejor dicho, de sueldos y de funcionamiento, en ese orden. Y cuando el juez nos dio la razón, que eso era una cautelar, cuando nos dio la razón, el gobierno lo recusó y puso a Calzay, el mismo que fue al Lago Escondido. Y él entonces nos lo dio por la cabeza, dijo que no era urgente, sea que los sueldos no eran urgentes. Entonces, bueno, estamos en esa, es una pelea desigual, porque además el fuero contencioso administrativo creo que es el que tiene más jueces de la Libertad Avanza que cualquier otro, ¿no? O sea que el panorama desde lo judicial está muy complicado, entonces. Y bueno, pero vamos a ver, mira, nunca nada está perdido, nosotros seguimos luchando, no vamos a bajar los brazos. Como decía Eve, la única lucha que se pierde es la que no se hace. Así que seguiremos hasta que, bueno, hasta ver qué pasa. Y todavía no lo damos por perdido, porque además tenemos el apoyo de las otras universidades, tenemos el apoyo de los sindicatos. Entonces creo que todo esto también, la justicia no es corta. Y además las madres tienen el pañuelo, digamos, es internacional, ¿no? Y diría Maradona, el pañuelo no se mancha. Entonces también hemos tenido más de 100 cartas de apoyo y de repudio a lo que está haciendo el gobierno nacional. Y todo eso también es acercado a la justicia para que ellos vean que las cosas no las está haciendo bien el gobierno nacional, que nosotros estamos haciendo todo lo que corresponde para seguir dando clases, para sostener la universidad. Y bueno, tenemos ahora, nos toca esperar mientras seguimos trabajando, luchando, ¿no es así? El Consejo Interuniversitario, decíamos cuando comenzó la charla, ya se expidió que no aceptan nada a una intervención de este tipo y que atropella las autonomías universitarias. Y va a haber asamblea, si no me equivoco, ahora a fin de mes. Exactamente. Y tengo entendido que el Consejo se expide también porque le habían pedido al Consejo de que dejen entrar al interventor, ya que no puede entrar a la sede de las madres, dejen entrar a esa reunión. En este momento la situación, Cristina, es que usted va a ir a la asamblea y es probable que vaya el interventor también ahí. No, hay una sola silla. Hasta hoy lleva mi nombre. Falta una semana. Ah. Bien. La noto ahí como dubitativa, pero yo creo que se va a mantener la postura del Consejo. No. El Consejo me está apoyando. Ah, está bien. La silla es para mí. Está bien, yo pensé que había recibido alguna cosa. Por ahí el interventor también quiere ir, no lo sé, ¿viste? No sé qué va a pasar, pero la silla es para mí y eso es lo que estamos trabajando también para que yo esté presente, incluso con una comitiva de la universidad, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir varios, aunque la que va a estar sentada ahí voy a ser yo. Está. El interventor nunca se acercó ni a la vereda, ¿no? Hasta ahora. Sí, ingresó una vez por el sótano. No. Con una patota de 6 personas. Entró porque el edificio tiene al lado, o sea, el edificio de la universidad al lado es un edificio que es de la Procuración del Tesoro. Ajá. Entonces, en lugar de entrar por la puerta de la universidad, entró por el edificio de la Procuración, que por el sótano se puede llegar a donde están las oficinas. Entonces ingresó por atrás con una patota de 6 personas en un horario donde todavía la universidad, si bien estaba abierta, no había prácticamente personal, porque esto es una universidad vespertina, entonces se abre en ese momento también estábamos en feria, se abre a las 3 de la tarde, abríamos a partir de las 3, él llegó a la 1. Entonces lo único que había eran algunos estudiantes y pocos trabajadores, y un director de carrera que había tenido una reunión. Entonces fueron los mismos estudiantes los que le pidieron que se retire, que no tenía nada que hacer en ese horario, que vaya cuando estén las autoridades. No volvió más. Mira. Qué bárbaro. Estaba, ya te digo, él con 6 personas. Qué bárbaro. Una de ellas un docente de ciencias sociales de la UBA. Mirá. Que se llama Hermo, por ejemplo. Qué bárbaro. Bueno, fue reconocido, ¿no? Pero bueno, yo no lo conozco. No, está bien. Desde acá decirte que, bueno, las comunidades educativas, tanto la Universidad Nacional de Comahue como la Universidad Nacional de Río Negro, se han expresado en estas jornadas de lucha que están ocurriendo. De hecho, hoy también se está arrancando esta segunda semana de lucha en el marco de este segundo cuatrimestre que no arrancó, en este caso, por ausencia de recomposición justa salarial para trabajadores docentes y no docentes. Pero bueno, han expresado también su solidaridad con este atropello concreto y animosidad que hay contra la universidad que te tiene como rector. Así que hacerte llegar eso también desde acá de la Patagonia. Y desde nuestra radio, nuestro medio, a quien queremos mucho, a EVE, saludarte también. Y darte eso, lo que sentiste ayer, creo, en la propia presencia de esos más de 1.900 alumnos que ratificaron su condición de amor a esa universidad y que ojalá sea respetada como tal. Bueno, yo te agradezco mucho, lo que nos sirve mucho es la difusión, así que este es un gran espacio. Ustedes tienen ahí dos grandes, una rectora y un rector, que realmente son muy sólidos y muy solidarios con nosotros. Así que desde ya muchísimas, muchísimas gracias. Y a ustedes, por supuesto, también. Abrazo grande. Hasta gracias, pronto. Gracias, un abrazo. Chao. Cristina Camaño hablando con nosotros, la rectora de la Universidad Nacional de las Madres.